Buenas noches a todos. Voy a comentar un poco las áreas a las cuales ostento. Empiezo por el área de cultura. Pues se organizó el quinto concurso de pintura rápida, en el cual participaron 76 pintores. La verdad que una satisfacción muy, muy grande, viendo que todo el pueblo pues disfrutó ese fin de semana de ese concurso de pintura. Nos pusimos en contacto con tres personas para el jurado. Este año pues se decidió que fueran tres personas de distintas localidades, en este caso de Cádiz, de Sevilla y de Granada, para no tener ningún tipo de problemas, como anteriormente nos habían comentado los pintores en la reunión previa que tuvimos a este evento. Me gustaría agradecer también al personal de este ayuntamiento que colaboró y trabajó mucho en ese evento, y a los patrocinadores también. Con otro concurso de pintura, en este caso el Certamen Andaluz de Pintura, pues han sido 37 pintores los que nos mandaron todos sus cuadros. Se hizo la recepción y también se hizo el fallo por estos mismos jurados. Todos los cuadros fueron expuestos, están todavía en el convento, que era otra de las demandas que teníamos por parte de todos los pintores ubriqueños, que estuvieran todos expuestos. Sigo comentando también que hemos realizado dos subidas nocturnas al yacimiento de Ocuri, por el cual han tenido mucho éxito, el día 1 y el día 29 de agosto. En la segunda visita pues se tuvo que poner un aforo máximo, ya que había tantísimas personas que querían disfrutar de esas subidas nocturnas. Algunos eventos a relanzar importantes pues ha sido el quinto ciclo de marioneta, el cine de verano, el concierto de Fede y la banda Florido, los conciertos tanto de la banda como de la agrupación municipal en la Peña Hermanos Borque, la exposición fotográfica de recuerdos del presente y el evento que organizó la Peña del Toro el Gallumbo, que fue totalmente un éxito, y desde aquí pues quiero agradecer el trabajo que realizó esta peña, en el cual este ayuntamiento no ha aportado nada económicamente en la suelta del toro. Nos vamos con otra área, en este caso la de turismo. El día de Ubrique en Isla Mágica pues se desplazaron más de 400 ubriqueños en 8 autobuses. El Día Mundial del Turismo se ha organizado dos rutas. Una de ellas fue la primera el sábado, que fue una ruta contada por los miradores, fueron 49 personas, y el domingo pues se realizó la siguiente ruta, que fue por la Sierra de Ubrique, que fueron 56. Todas ellas personas les regalamos una gorra con motivo del Día Mundial del Turismo. El mismo sábado ese tuvimos la jornada de puertas abiertas, y la verdad que la afluencia fue muchísima, tanto en el Museo de la Piel, en el San Juan de Letrar, como en el yacimiento. El viernes día 25 me desplacé a la Diputación de Cádiz. La presidenta de la Diputación pues nos invitó para el Día Mundial del Turismo, y había un reconocimiento a la empresa Genotur, una empresa de turismo rural y turismo activo. Anteriormente también me desplacé hacia Jerez, en la presentación del 19 Rally Sierra de Cádiz, un evento que creemos que es importante turísticamente para la localidad y que se realizó también y disfrutaron todos los amantes al motor. En otra área, el tema de una área de comunicación, comentamos anteriormente en la radio y a través de redes sociales el problema que teníamos en la localidad con la recepción de la TDT, de que tantos ciudadanos se veían afectados, y es debido a la implantación del 4G de los terminales, y entonces pues se comían la señal. La empresa que trabaja en ello es Llega 800. Gratuitamente colocan un filtro de antena a todos los ciudadanos que tienen ese problema de recepción, y el número de teléfono, pues lo vuelvo a comentar, que es el 900-833-999 para todos los ciudadanos que todavía estén afectados con la recepción. El teléfono 900-833-999. Otro de los problemas que nos hemos encontrado en este área de comunicación es el tema de la telefonía de este ayuntamiento, que la verdad que había un gasto doble y el mal funcionamiento de ambas empresas. En este caso pues se estaba trabajando y se sigue trabajando con el Grupo Rey y con Telefónica, con los dos teníamos contratado verdaderamente lo mismo, y la verdad que es un problema para este ayuntamiento. Llevamos estos tres meses trabajando para la licitación, tenemos seis presupuestos de seis empresas totalmente distintas para intentar culminarlo y que este ayuntamiento pues salga beneficiado. Hemos solicitado varios proyectos también de telecomunicaciones para intentar

qué problemas o qué aciertos le han gustado a ellos la feria para intentar darle un mayor realce y mejorar todo lo posible. Desde el ámbito de festejo, pues voy a culminar con el concierto de los Morancos, que se realizó el sábado después de feria. Este ayuntamiento pues colaboró con la empresa que organiza dicho evento y colaboramos con un escenario homologado que no lo teníamos, que el montante económico era 2.080 más IVA, con los trabajadores municipales para montar y desmontar este escenario, la Plaza Toro y la seguridad del evento. La seguridad en cuanto a policía y allá de este ayuntamiento. Y pues la verdad que ellos pues nos dieron 400 entradas, me gustaría recalcar que son 400, no 1.000 como dicen muchas personas en la calle, son 400 entradas las que nos dieron. A nosotros nos hubiera gustado más para poderlas repartir para toda la ciudadanía, pero sabíamos que al ser tan pocas entradas pues iba a haber más problemas que beneficios, y en este caso pues se le dio a los grupos políticos y a los trabajadores de este ayuntamiento. Sin más, pues nada más. Muy bien, muchas gracias.